cu, cantaba la rana, cu, debajo del agua, cu, pasó un caballero, cu, de capa y sombrero, cu, pasó una señora, cu, con traje de cola, cu, pasó una gitana, cu, vestida de lana, cu, pasó un marinero, cu, vendiendo romero, cu, le pidió un ramito, cu, no le quiso dar, cu, pasó una criada, cu, llevando ensalada, cu, pasó un caballero, cu, vestido de negro, cu, cantaba la rana, cu, debajo del agua.